Desde hace décadas, numerosos investigadores trabajan en lo que hasta hace bien poco parecía un sueño de ciencia ficción. Reanimar el cuerpo de personas que permanecen congeladas cuando se conozca el remedio a la enfermedad que les causó la muerte. Es la criogenización, un asunto sobre el cual se ha escrito mucho, a veces incluso demasiado. Hay parte de verdad y no menos de mentira, y cómo no, el tema ha sido caldo de cultivo para el nacimiento de auténticas leyendas urbanas. Una de ellas es la que les contamos hoy mismo. Hace apenas un mes, una importante agencia de noticias distribuía un reportaje respecto a la criogenización. Uno de los párrafos de aquel reportaje se lo exponemos a continuación, pero el mismo texto, o similar, se ha podido leer en numerosas ocasiones desde 1967. Leemos textualmente. El caso más conocido y costoso es el de Walt Disney, que se mantiene congelado vivo en estado de hibernación en una cápsula especial de criogenia a menos 166 grados centígrados en atmósfera de nitrógeno líquido, con una previsión de 60 años hasta descubrir tratamiento para su cáncer linfático y preservar así su cuerpo mediante el congelamiento con la finalidad de resucitarlo en el futuro. La información ofrecida como verídica no refleja sino una de las muchas creencias que se argumentan cuando se habla de criogenización. Ciertamente resucitar cuerpos congelados suena a ciencia ficción, pero el hecho de que alguien tan relevante como el creador de sueños Walt Disney también esté hibernado da credibilidad a esta aventura. Una gran parte de la población está convencido de ello. El peculiar destino de Disney ha sido repetido por activa y por pasiva, en radio, prensa y televisión. Sin embargo, la verdad es otra, muy distinta. Una historia que nos remonta a las 9:30 de la mañana del 15 de diciembre de 1966, cuando Disney murió en su habitación del hospital Joseph de Burbank en Los Ángeles. Acababa de ser operado a consecuencia de un cáncer de pulmón. No sirvió de nada, era terminal e incurable. Según la historia popular, a continuación su cuerpo fue enviado a un laboratorio de California. Allí le sustituyeron la sangre por un líquido que no cristaliza, paso fundamental para congelar a alguien. Acto seguido, la temperatura de su cuerpo se redujo de forma paulatina hasta que se estabilizó. Después quedó depositado en el interior de un cilindro metálico que mantiene los restos de Disney congelados día y noche. Pero según los certificados de muerte y enterramiento, la realidad circula por otra senda. Se celebró un funeral íntimo y sus restos fueron incinerados. La vasija que contenía las cenizas fueron enterradas a 2 metros de profundidad bajo una pequeña escultura que se elaboró en honor del mítico creador. Se encuentra en un pequeño jardín privado del Forest Lawn Memorial Park, cerca de Los Ángeles, cerca de donde vivía el genio. Allí continúa hoy, 40 años después. Por duro que resulte aceptar para algunos, Walt Disney no se encuentra congelado. No resucitará jamás, ni siquiera cuando la ciencia pueda celebrar haber descubierto un remedio contra el cáncer. Se conoce el origen de la leyenda urbana de Walt Disney. Efectivamente, no muy lejos de donde se encuentran sus cenizas está la sede del laboratorio Alcor, una fundación que criogeniza a personas fallecidas con la esperanza de devolverlas a la vida en un futuro. Cerca de 200 cilindros metálicos de tamaño humano albergan los cuerpos hibernados de otras tantas personas. Uno de esos ataúdes metálicos contiene en su interior el cuerpo de un hombre llamado James Bedford, que 2 años antes de fallecer había entrado en contacto con un catedrático llamado Robert Oettinger, uno de los primeros postuladores de la criogenización y de las teorías de la inmortalidad que hicieron famosas después los llamados estropianos. Bedford se prestó para probar ese experimento después de morir, hecho que sucedió el 12 de enero de 1967, es decir, 27 días después de Disney. Su cuerpo, posteriormente, sí fue congelado. Uno de los seguidores de esas teorías sobre la inmortalidad era, por aquel entonces, Roy Disney, a la sazón hermano de Walt Disney. Fue el quien divulgó por primera vez que su hermano se había sometido a ese proceso de hibernación, pero en realidad lo que hizo fue atribuir el procedimiento al famoso dibujante y no al citado James Bedford, cuyo cuerpo fue tratado tras la muerte del modo que señalábamos al comienzo. Desde entonces, desde que Roy Disney usurpó esa historia que en cierto modo plagió para dar más énfasis y popularidad a las teorías de la inmortalidad, son muchos los que han citado a su hermano como ejemplo de la seriedad de esta apuesta científica. Ni los esfuerzos actuales de la familia Disney para desterrar el mito ni los especialistas en leyendas urbanas sirven de nada. Recientemente, el propio tío de Disney inauguró una exposición en CaixaForum de Barcelona. Aprovechó la ocasión para negar que hubiera sido congelado. Incluso recordó que la leyenda urbana se la creyó el propio Salvador Dalí, con quien había trabajado un cortometraje de animación elaborado en 1946. Lo que no señaló es que su propia familia ayudó a difundir el mito. Eso sí, hay algo de verdad en toda esta historia. La criogenización existe. 200 personas esperan congeladas a que sea una realidad. Otra cuestión es que en el futuro pueda llegar a ser efectiva.